cansada estás de mí. Sé que muchas veces te fallé, pero una última esperanza quiero yo de ti. Mírame a los ojos, por favor. Mira que en ellos no hay mentiras, cada día te amo más. Cada día te amo más.